Has nacido para morir de amor. El gran número de vocaciones que solicitaban el ingreso hacía pensar en una nueva fundación. Madre Maravillas sugirió unos terrenos cerca del Cerro de los Ángeles. Los dueños de la finca de La Aldehuela le cedieron con toda generosidad unos terrenos en su finca, y el padre de una hermana edificó el convento. Un nuevo desgarrón le pedía el señor. Para esta fundación salieron de Arenas de San Pedro la Madre Maravillas con 13 monjas, 2 de Duruelo y otras 2 del Cerro. El 8 de enero de 1961 se instalaron en el nuevo monasterio. Al día siguiente se dijo la primera misa. Y el 19 de marzo, día de San José, se puso la clausura papal. Aunque nunca quiso ser priora, no pudo impedir que de nuevo la eligieran. Este convento tuvo las mismas características de los anteriores: oración, trabajo, sobre todo de rosarios, y seguían entrando vocaciones. Poco después de la fundación, expresa sus sentimientos de agradecimiento a Dios y a los otros conventos que tanto les han ayudado. La verdad es que nuestros conventos han estado todos con una caridad. Esa fundación la han hecho entre todas. Lo que ha sido de detalles y generosidades sin cuento. El conventico ha quedado muy bien, gracias a Dios. Está monísimo y la gente se ha volcado en limosnas. Qué buenísimo es el Señor y qué deseos de darnos del todo. Qué bueno es dárselo todo al Señor y no querer más que contentarle. ¿Qué importa todo lo demás? Esto es lo que siempre prevalece en su vida: agradar a Dios, y por conseguirlo está siempre dispuesta a todos los sacrificios. Al año de la fundación escribe: un año ya que tiene el Señor esta casa que él mismo se fabrica con tan poquito trabajo de sus criaturas. Eso sí da alegría, que tenga un sagrario más y 20 almas que, aunque muy pobrecitas, quieren amarle de veras y vivir solo para él. Y siempre, con esta mirada de fe puesta en quien un día espera poder ver cara a cara. A ver si nos aprovechamos todas, que realmente, qué nada son las cosas de la vida, y qué tontería, y qué dolor vivir para otra cosa que para servir y amar a este Dios nuestro del alma. Cuando veamos el rostro desconocido y amado de nuestro Dios, veremos esa majestad inmensa que veló por nuestro amor. Había llegado la Madre Maravillas no al último convento fundado por ella, pero sí a aquel que iba a ser su morada los últimos años de su vida. La Aldehuela está en Getafe, como lo está el Cerro de los Ángeles. Podemos pensar, seguramente con mucho acierto, que pasa estos últimos años reviviendo aquella su vocación primera de la misión de las Carmelitas junto al monumento del Corazón de Jesús. En una carta que escribe desde La Aldehuela al Cerro, en el primer año de la fundación, expresa la definitiva perspectiva en la que vio el convento del Cerro, cuyo monumento veía ella desde la huerta de La Aldehuela. No tienen idea de cómo está el cerro estas noches de hermosísimo. Vamos a la recreación, a un sitio encantador. ¿Cómo ha quedado la cruz con su pedestal o escalones, como se llame? Allí nos sentamos cara al cerro, que se ve preciosísimo con esa silueta tan encantadora. La verdad es que lo del cerro es una preciosidad. La Santísima Virgen esperando allí el reinado de su Hijo Divino, y él en el centro de España, con esa majestad, ese amor, esa misericordia. Bueno, hijas, a llenar por completo los deseos del Señor cuando nos llevó ahí con tantísimos designios de ese amor infinito. 7 años más tarde, volverá a abrir su corazón respecto del sentido que el cerro debe tener en su vida y en la de sus hijas. Que en ese cerro bendito, Cristo, nuestro bien, tuviera lo que deseaba en amor, imitación y entrega. Esto es lo que sigue deseando y viviendo la Madre Maravillas a lo largo de su vida. Amar e imitar lo más posible a Cristo. Para eso quiere ella la vida. La fundación de Montemar en Torremolinos será la última que realizará. Es Montemar un lugar lleno de luz y de flores, situado en la costa del Mediterráneo, a 2 kilómetros de Torremolinos y a 18 de Málaga. Esta casa fue otro regalo del corazón de Jesús. Aquella costa malagueña hacia Marbella se había convertido en una tierra de diversiones, a veces sin tener en cuenta la moral cristiana. Por eso se necesitaba la presencia de otros valores espirituales. Le ofrecieron el terreno y la construcción del convento por sugerencia del padre Borja Medina, jesuita, a la persona que lo donaba. Al principio, Madre Maravillas dio largas a ese ofrecimiento. Después de varias entrevistas con la señora que lo donaba y con el padre Borja Medina, este le dio una razón que parece fue decisiva. Usted verá, madre, pero un Carmelo allí será un testimonio de fe, un lugar de reparación y de desagravio a tantas ofensas de Dios. Es lo único que yo puedo decirle. Estas palabras eran las únicas que podían convencerle. La nueva fundación sería un testimonio de fe y de reparación. Ella misma fue a visitar la construcción para que todo ayudase a la vida de silencio y oración. Entre las altas montañas y el mar, se inauguró el día 7 de mayo de 1964, festividad de la Ascensión, el convento del Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen. Va de priora la Madre Magdalena del Santísimo Sacramento, acompañada de otras 14 monjas, que se han ofrecido de varios conventos de los fundados por Madre Maravillas. En todas sus fundaciones reina el mismo espíritu, la misma línea de vida, la misma fe y esperanza, el mismo estilo y las dificultades que nunca faltan y que son superadas por la inquebrantable confianza en la providencia de Dios. Todas estas fundaciones no le alejaban de lo que para ella era fundamental, su vocación contemplativa. Por eso escribía: el nombre de Carmelita Descalza, en labios de nuestra Santa Madre Teresa, era como la expresión de todo lo que llevaba dentro sobre la reforma del Carmelo, la expresión del espíritu que ella quiso renovar en el Carmelo, de mayor austeridad, de vuelta a la regla primitiva, de silencio, de soledad, de oración, de pobreza, de retiro del mundo. Todo eso que ella llevaba dentro se ve muy claro en todas sus obras. Renovarse para servir al Señor, más pendientes de su compañía. Así es como debe vivir una carmelita siempre. Y aún más en estos tiempos en que los suyos le abandonan así al Señor. Esa es la renovación que hay que hacer y que el Papa desea. Y esto es lo que ella vive e implanta en los conventos que va fundando. En este convento de Torremolinos, con la oración y el testimonio de las monjas, obtuvieron del Señor varias conversiones. Madre Maravillas acompaña a esta comunidad desde la Aldehuela con su recuerdo y sobre todo con sus oraciones. Les escribe siempre que puede y recibe con alegría las cartas que le envían, y en una de sus cartas les dice: la verdad que debe de estar todo precioso por ahí, que donde desgraciadamente tanto se le ofende pueda tener almas escogidas suyas, donde pueda descansar a su gusto, sin acordarse de sí, sino sólo de él. Pidan por todo y por mí. Dios les pague las cartas, que ya saben que es lo que más me gusta de todo después de las oraciones, que son donde yo me acojo. Pero es que ver por las cartas cómo están todas nuestras hijas me entusiasma de verdad. Y la vida sigue, sembrada de desprendimientos. O porque se van a las nuevas fundaciones, o porque el Señor se las lleva al cielo. Pero ella siempre tendrá en todas las ocasiones esa mirada de fe que le hace trascender el dolor y vislumbrar el gozo que nos espera. La primera monja que muere en Montemar era muy querida de la madre, la hermana María Magdalena del Cristo. La recibió la Madre Maravillas en Duruelo en circunstancias muy especiales. Estuvo casada con don Damián Alemán, y con permiso especial de la Santa Sede pudo él hacerse sacerdote en Ávila y ella carmelita en Duruelo. Así escribe ante el doloroso acontecimiento, siempre con la mirada puesta en el encuentro con Cristo. Mire que haberme querido coger a mí la delantera en ver a Cristo nuestro bien, el rostro desconocido y amado, ¿qué será? Yo la quería muchísimo y lo he sentido de verdad. Dichosa ella que ya pasó el momento de la muerte, siempre duro para la naturaleza, y estará gozando de su Dios para siempre, siempre, siempre. ¿Se da cuenta de la felicidad que es morir en la casa de la Virgen? Y no se contentó con fundar el convento en Montemar. Con ese amor que le llevaba a realizar obras apostólicas y sociales, compró a bajo precio otros terrenos allí para hacer una residencia para señoras, una escuela de niños, una residencia para empleados de hoteles y un espacio para que la diócesis construyera una parroquia. Una obra inmensa y de gran fruto que fue encomendada a las carmelitas misioneras. Desde la Aldehuela les escribe queriendo que crezcan sus deseos de que Dios sea conocido y amado. Aunque todas seamos tan pobrecicas, bien sabe el Señor que solo deseamos amarle con todo el corazón y que todo el mundo le ame, y ahora más que nunca. Esto es lo que ella siempre desea. En 1963, el obispo auxiliar de Madrid le pide a Madre Maravillas que vaya al convento de El Escorial. Necesitaban una ayuda espiritual y material, y las monjas pedían que fuese ella. Hace un viaje de 4 días, siendo muy bien recibida por todas, y unos meses más tarde vuelve y permanece allí 15 días ocupándose del trazado de las obras. El Escorial, ese convento tan suyo, donde ella inició sus primeros pasos en la vida religiosa y que siempre recordó con tanto cariño. Durante su estancia allí, escribe a la comunidad de la Aldehuela: Jesús reine cada día más agradado en el corazón de mis hijas. ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno es! No saben de cuánto me está sirviendo esta temporada para desear amar más y más al Señor y servirle de veras y vivir solo para Él y sus intereses y nuestros, que son las almas. El Señor en su providencia le provee de todas las ayudas necesarias para restaurar el convento. En 1965 van varias monjas de distintos carmelos de sus fundaciones para ayudar a esta comunidad. Lo que quiere para ella y para sus hijas lo deja reflejado cuando escribe: que este Señor nuestro del alma y su dulcísima madre me las haga como Él, que el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, como Él, mansas, obedientes, humildes, llenas de caridad verdadera, como primores que roban su corazón. Este ha sido siempre su deseo, imitar a Cristo lo más posible, y en su vida se reflejan los rasgos más característicos de esta imitación: el amor, la humildad, la mansedumbre, la obediencia y la pobreza. En abril de 1965 tiene un brote fuerte de la dolencia que ya venía padeciendo de las vías respiratorias, con bastante fiebre, con recaídas continuas. Tiene muchos mareos y vértigos. Ella nunca ha dado importancia a sus males, que han sido frecuentes. Sufre y ofrece todo por la Iglesia, por los sacerdotes. Va dando su vida poco a poco. Y todavía va a recibir una nueva petición, no para fundar un nuevo convento, sino para restaurarlo. Se trata del monasterio de la Encarnación de Ávila, donde entró Santa Teresa de Jesús y vivió durante 27 años, más otros 3 de priora más tarde, y donde recibió tantas gracias del Señor. Desde 1940, este convento había aceptado la reforma de Santa Teresa y se habían pasado a la descalcez, y desde entonces vivían la vida de las carmelitas descalzas con grandes deseos de perfección. El monasterio, a lo largo de los siglos, se había ido deteriorando a pesar de las reparaciones que se han ido haciendo. En este momento se necesita afrontar una gran reparación. Y es en este año de 1965 cuando el prior de los carmelitas de Ávila expone a la Madre Maravillas el deseo de las religiosas de que sea ella la que se haga cargo del monasterio. A esta petición se une la del señor obispo para que ayude a esta comunidad. Trata de resistir por creer que eso no le corresponde a ella. Ante la insistencia del obispo, el 25 de abril de 1966 va al monasterio de la Encarnación, al que siempre ha tenido gran amor y veneración, y así escribe: es cosa muy hermosa e importante esto de la Encarnación, como dice el señor obispo, uno de los monasterios de más veneración del mundo. Y cuántas veces le pidió nuestro Señor a nuestra Santa Madre que le ayudase, sin que temiesen por ello los otros monasterios. Para reforzar el convento van 9 monjas de otros varios monasterios. Para la restauración material acuden a la Dirección General de Arquitectura y el Estado subvenciona las obras, que duraron 5 años. Y muy pronto empezaron a ingresar nuevas vocaciones. Una vez más se pone de manifiesto su entrega a la voluntad de Dios, su desprendimiento y su caridad. En todas sus fundaciones ha tenido que enfrentarse con problemas y situaciones difíciles, que siempre ha resuelto con una confianza ilimitada en Dios, que le manifestaba su querer. Pero con las fundaciones no ha terminado su trabajo. Desde el convento de la Aldehuela, Madre Maravillas, sin salir para nada de su vida escondida, sigue formando a las novicias y contesta las numerosas cartas que le escriben desde sus conventos y otras muchas personas. Acude al locutorio y con sus palabras sencillas, que brotan de un corazón que vive lo que dice, devuelve la paz a muchas personas desorientadas y a otras que se encuentran en necesidad. Y aunque solo sea de paso, hay que dejar constancia de su caridad inagotable en ayudas materiales que superó todo lo que podía esperarse. Ayudó a costear estudios de los hijos de los obreros, a suavizar la escasez que padecían, a proporcionar colocaciones, y con el mismo interés atendía y ayudaba a las familias de sus monjas que lo necesitaban. Proporcionó becas a los seminaristas pobres y ayudó a las misiones. Su celo abarcaba a todos. Ayuda a otras comunidades, sean carmelitas o de otras órdenes. Su generosidad no tenía límites. Entregó sagrarios dignos para distintas parroquias. En los últimos años, desde su celda de la Aldehuela, junto a Madrid, levantará un colegio para los niños pobres de aquella zona con sus campos de recreo. Hará construir 16 casas prefabricadas para sustituir otras tantas chabolas y completará la obra con todo un complejo de iglesia, club de ancianos, salas de conferencias, club de jóvenes, etc. Realiza una obra social sin ruido, como se hacen las obras de Dios. Y además, hace construir una casa para las carmelitas que van a Madrid a consultas y operaciones. Y antes de morir, ofrece a Claune, institución que se dedica a atender a las monjas de clausura, terrenos amplios y medios económicos en Pozuelo de Alarcón, para levantar una clínica para todas las monjas de clausura de España. Se terminó después de su muerte y lleva su nombre. Al contemplar de conjunto toda esta obra social, surge la pregunta de cómo una religiosa de clausura pudo hacer tantas cosas, tan prácticas y con una visión tan acertada. Sencillamente porque estaba atenta a lo que Dios quería. Confiaba en su providencia y cooperaba con ella para conseguir los medios. En sus conventos se vivía en estricta pobreza y austeridad, y son pequeñísimos. Los muchos medios que el Señor puso en sus manos no los empleó para sí, ni para embellecer ni mejorar la pobreza de sus conventos. En ellos se vivía del trabajo de las monjas. Ciertamente, la Madre Maravillas ha sido un milagro de confianza en Dios, de buen hacer por él y por sus pobres y consagrados en todo cuanto pudo, y pudo mucho. A la Aldehuela la había llevado el Señor a vivir sus últimos años, y aquí terminaría su carrera por este mundo. Ha hecho cuanto ha podido en favor de todos. Ha defendido la herencia teresiana con toda la serenidad y energía de que fue capaz, que lo era mucho. Para ello fundó la Asociación de Santa Teresa, formada por 18 conventos en un principio, a la que se han incorporado otros carmelos, por la que todas unidas en un mismo pensar y en un mismo vivir, conservasen cuanto su Santa Madre les había entregado. Ese era el fin principal, pero al mismo tiempo un segundo fin era la ayuda mutua, incluso material, entre los mismos. El día 14 de diciembre de 1972 se firmaba en Roma la aprobación de los Estatutos Sencillísimos y el 12 de marzo de 1973 es elegida por unanimidad la Madre Maravillas como presidenta de esta asociación. Pero su salud va decayendo. El 27 de octubre de 1972 sufrió una parada cardíaca muy seria que minará sus fuerzas y aumentará su sufrimiento ya continuo hasta el día de su muerte. Cuando en estos últimos años las monjas le preguntaban por su salud, respondía: «Hija, yo bien no me encuentro nunca». Pero añadía, para quitarle importancia: «A mis años es lo natural». Agotadas sus fuerzas, es su vida interior la que da todavía vigor a su cuerpo lleno de dolores y cansancio, pero que une a los de Cristo para la salvación de los hombres, pues su celo crece con ella. Y es que no piensa ni en sus dolores ni en su incomodidad. Lo suyo desaparece para dejar paso a los grandes deseos del Señor. En ella se hacía realidad lo que dice San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y es que siempre dijo que no quería su vida sino para imitar la de Cristo. Y así la estaba culminando, como él, en la cruz, llena de dolores, abrazando con sus deseos, que siempre tuvo muchos, a la Iglesia entera. En diciembre de 1974, su vida está llegando al final. El día 5 se sentía muy mal, pero fue a misa de la comunidad, a las 8:30 de la mañana, como todos los días. El médico que le trataba al visitarla dijo que estaba muy grave y que se podía esperar lo peor. El día 8, día de la Inmaculada, el capellán le administró la unción de los enfermos y le dio el santo viático. Ella contestaba con pleno conocimiento, que conservó hasta el final. La noche del día 9, la madre Dolores de Jesús, subpriora del convento de la Aldehuela, le dice, conteniendo las lágrimas y con gran cariño: se va al cielo, madre mía. Y ella, con una mirada llena de felicidad, le responde: qué alegría, ¿cómo no me lo han dicho antes? Al preguntarle si sufre mucho, contesta con un gesto muy suyo, levantando las cejas y la mano como quitándole importancia. Sus hijas tienen un nudo en la garganta, conteniendo la emoción y la pena, y todavía tiene fuerzas para decirles: les pido que me perdonen por los malos ejemplos. Y repetía muchas veces: la verdad que somos felices. ¡Qué felicidad morir carmelita! Las que le acompañaban en este trance supremo recuerdan bien su mirada, aquella mirada que hacía desear ser mejor. El día 10, con plena lucidez, se confiesa y comulga, lo que le proporcionó gran alegría. El 11 de diciembre, poco a poco, fue cerrando los ojos y se fue apagando su vida de aquí abajo, mientras entraba en la vida eterna y en el gozo sin fin de su Señor. Seguramente que en la mente de todas sus hijas resonaban aquellas palabras de Santa Teresa que tantas veces le habían oído repetir: hijas, qué alegría, no tenemos que tener miedo, porque vamos a ser juzgadas por quien hemos amado sobre todas las cosas. Aquel corazón tan enamorado de Cristo había escrito: ¿qué será el Señor y caer en sus brazos divinos? Ella ya está gozando de la presencia de Dios para siempre, y no la hemos perdido. Tenemos una intercesora ante el Señor. Si durante su vida hizo todo el bien que pudo a quienes trató, ahora, desde el cielo, todos los hombres somos objeto de su amor, y nuestras necesidades sabrá ponerlas en el corazón del Dios amor. Su ejemplo nos estimula para alcanzar un día la bienaventuranza de que ella ya goza.